Lambo. Dímelo, guacho. La baby llegó triple X, X. Y está fuerte como Becky, Becky G. Esa bomba no le entran en el G. Y de Mari quiero un chin. Brindamos con Grey Goose, chin, chin. Gota, pero la nota se nota. Llego como el guas fumando mota. Y me pide que la lleve en el Lambo sin capota. Yo le cumplo todo porque ella es mi devota. Fuma. Le gusta subir la nota. Vamos en el Lambo sin capota. Ahí es cuando ella se delata. Sata, baila y se desata. Fuma. Le gusta subir la nota. Vamos en el Lambo sin capota. Ahí es cuando ella se delata. Sata, baila y se desata. Saben lo que vamos a hacer. Pide que la eleve. Con botella de rosé. Saben lo que vamos a hacer. Pide que la eleve. Que se lo acelere. No suelto la botella, no la despego la boca. Su paso lo dio, lo consumió y boca en boca. Pardo girl, que suba la nota. Pardo girl, Lambo sin capota. Fuma. Le gusta subir la nota. Vamos en el Lambo sin capota. Ahí es cuando ella se delata. Sata, baila y se desata. Fuma. Vamos en el Lambo sin capota. Ahí es cuando ella se delata. Sata, baila y se desata. Siento la botella, no la despego la boca. Su paso lo dio, lo consumió y boca en boca. Pardo girl, que suba la nota. Pardo girl, Lambo sin capota. Dímelo, guacho. Rompe el beat. Dímelo, guacho. Guapichón.